amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. Somos precisamente eso, cuidadores de una vida en este plano, que se nos está encargando y que se nos está encomendando. Y por lo tanto, tenemos que ser principalmente promotores del amor hacia esa vida que se nos encargó o que engendramos. ¿Por qué? Porque un ser sin amor va a ser un ser con miedos, con temores, con inseguridades, con frustraciones, y por lo tanto no va a ser un ser feliz. Y recordemos que a este mundo venimos a ser felices, y para eso fue creado el hombre, para eso fue creado y para eso fue hecho. Bien, amigos, continuemos viendo esta parte. Nosotros hemos, a través de los años, ha hecho algunas colecciones de documentos, de condiciones sobre este traslado de los procesos que vamos a vivir. Y bueno, aquí ya encontramos algunas interpretaciones de lo que viene, que para nosotros va a ser muy importante que ustedes lo tengan a cuentas, ¿no? Que precisamente se habla de esta activación vibratoria. A ver, permítame. Ok. Nos está pidiendo Identidad Secreta que demos un resumen de lo primero porque no lo escuchó. Entonces, sí, claro que sí, amigo. Mira, básicamente estamos iniciando el programa y estamos hablando de lo que es el cambio vibracional. Y yo les hacía referencia a un artículo que publicamos en nuestro blog, que te invitamos a conocer, que es amazona2012.blogspot.com. Y bueno, este artículo fue publicado el mes pasado con referencia a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque precisamente ellos son los promotores de este cambio y también son los receptores de nuestros cambios que estamos experimentando como humanidad adulta. El artículo se llama ¿Cómo educar a nuestros hijos en la frecuencia del amor? Y básicamente habla de entregar amor de una manera constante, a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestras culpas, a pesar de las adversidades que pudiéramos vivir. Porque entregando amor es la única respuesta y la única solución que vamos a encontrar para vivir este proceso de transmutación, tanto terrestre como humana. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Por supuesto que estoy de acuerdo. Pero a ver, síguenos platicando sobre ese tema. Ok, pues mira, básicamente les podemos compartir a nuestros amigos que el ser humano fue creado para expandir el amor. Tenemos que abandonar esa creencia de que no somos capaces de amar. Tenemos que abandonar el miedo, la desconfianza. El cambio que está teniendo sobre que se está viviendo ya la Tierra es posible y es real y lo estamos viviendo. Nuestra Tierra vibra, nuestra Tierra explota, nuestra Tierra nos está diciendo vamos a cambiar y vamos a cambiar de una manera conjunta. Entonces no es una mera ilusión que haya mentes demasiado inocentes y esperanzadas en este cambio, porque ya es una realidad. Y en uno de esta, algunos de nosotros apenas nos estamos dando cuenta. Otros venimos viviendo ese cambio desde hace muchos años, desde hace muchas décadas. Y bueno, parte de este cambio precisamente es la actitud hacia nuestros hijos, hacia los niños, porque ellos son los agentes que van a generar y promover este cambio de una manera constante. La misión principal de ellos consiste precisamente en promover y cambiar nuestros corazones, tanto hacia ellos como hacia todo lo que nos rodea. A veces pedimos o no sabemos controlarnos en nuestros impulsos, pero todo esto tiene que ver con los errores de concepción que tenemos con respecto a diferentes relaciones o al concepto de nosotros mismos. Así es, y regresando precisamente a la cuestión de lo que hablábamos de la activación vibratoria, que va a ser uno de los puntos más importantes que tenemos que analizar sobre lo que viene en los próximos meses y en los próximos acontecimientos. Bueno, retomamos un documento que apareció en nuestros archivos, fechado 2001. Imagínense de lo que estamos hablando. A ver, compártenos, por favor. Sí. Y quiero que por favor vayan tomando nota, también analizando de lo que escuchen, porque eso nos va a ayudar a ir viendo hacia dónde nos dirigimos. Esto, como se los decía, lo vamos a tomar con una cierta reserva, porque son comentarios que hacen nuestros hermanos mayores extraterrestres, pero vamos a manejarlo desde esa parte. Recordemos que el amor y tu despertar maneja todo desde el aspecto ovnis, el aspecto espiritual, el aspecto físico y obviamente el aspecto terrenal. Entonces, vamos a verlo. Dice, muchos de vosotros ya habéis comenzado a experimentar la intensidad y activación vibratoria por la que está pasando la Tierra y vuestra sensibilidad energética y espiritual. Esto los está impulsando a que se sintonicen y armonicen con los nuevos cambios que están pasando y que van a pasar. En el pasado transmitimos una serie de informaciones que contenían un carácter de alerta roja, consecuencia de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos políticos en vuestro planeta. Pero conscientes de que el ser humano y todo ser del universo goza de libre albedrío para su correcta o incorrecta utilización, ha sido toda una gran sorpresa y júbilo el ver cómo determinados eventos que parecían inexorables han sido modificados. Nosotros, siempre conscientes del factor del libre albedrío, solemos trazar una serie de vectores del tiempo y coordenadas energéticas que en términos generales nos indican el punto de saturación o impactación de la trayectoria humana en vuestro espacio-tiempo tridimensional. Siempre estamos muy alerta, inspeccionando y supervisando las diferentes gestiones políticas, estrategias militares y económicas de vuestros gobernantes, conscientes de que siempre existe la susceptibilidad de la elección errónea cuando se trata de intereses económicos y políticos internacionales. Es por eso que más que nunca nuestros comandos de observación, seguimientos y control psíquico de determinados grupos políticos y estadísticas siempre están muy activos y alerta. Precisamente esa es la situación que hemos estado manejando, que hemos estado observando, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo, amigos, que aquí tenemos que ser lo suficientemente hábiles, prudentes, para conocer, identificar y sobre todo percibir con nuestra sensibilidad todo este tipo de manifestaciones. Porque recordemos que cada uno de nosotros somos diferentes y este cambio lo vamos a experimentar cada uno de manera distinta. Perfecto, amigos. Y miren, recientemente han sucedido algunas cosas en nuestro planeta que van a determinar ciertos eventos y cambios que son totalmente definidos. Recuerden que este documento que les estoy leyendo tiene que ver en el 2001. Entonces, estamos hablando de prácticamente una década atrás. ¿Qué está sucediendo alrededor? ¿Por qué se están dando los acontecimientos 10 años después? Bueno, yo creo que esto es para decir gracias, porque nos están dando ciertos tiempos, nos han estado extendiendo los tiempos y las oportunidades para no entrar en esas dinámicas difíciles. Y bueno, siguiendo lo que dice aquí, dice, han contribuido a modificar la actitud de influencia y manipulación de las masas por parte de algunos gobiernos del planeta, en el que cabe destacar el de América. Todos estos acontecimientos, que son cada vez más aislados, pero que pueden crear una gran conmoción social internacional, son hostigados por el sector involucionista o polaridad negativa del cosmos. A pesar de todos sus denodados esfuerzos por generar conflicto, hostilidad, violencia, confusión y temor, sus influencias son cada vez menores, ya que nuestros grupos de acción social y sensibilización planetaria cada vez son mayores y mejor organizados dentro de vuestro planeta. Y, oh sorpresa, si nosotros nos ponemos a analizar, efectivamente está sucediendo todo esto. Hay una nueva conciencia en el planeta, nos estamos preocupando por estar bien con él, las meditaciones, en fin, una serie de acontecimientos que nos están volviendo más sensibles precisamente a lo que está sucediendo. Y recordemos, amigos, que el Amor y tu Despertar siempre ha comentado que si no entendemos por el lado del amor, vamos a entender por el lado del dolor. Tal parece que se está dando una serie de llamados de atención en cascada. ¿Esto qué quiero decir? Fíjense que analizando todos estos conceptos, encontramos con que algunos sectores científicos mencionaron que el año pasado hubo más sismos que lo que va de este año. Me refiero en el sentido estadísticamente, en el sentido de estadístico, es decir, entre enero y abril del año pasado hubo más sismos que entre enero y diciembre, y abril de este año. Yo no sé si sea verdad o no, o si sea una forma de no querer manejar las cosas de esa manera, pero lo que sí les quiero decir es que nosotros estamos notando que hay una leve incremento en los sismos a nivel internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en el albor de tener un buen llamado de atención. A la hora de que se van incrementando ciertas condiciones a nuestro alrededor, es para estar precisamente más alertas. Yo les preguntaría, ¿cómo van con su famosa maleta? Platíquenos cómo van, qué han agregado, si están conscientes de que necesita o qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tienen puesto en sus maletas? ¿Qué tienen acomodado? ¿Qué tienen contemplado en su maleta de emergencia? ¿No? Sí, amigos, ¿qué tienen contemplado en esa maleta? ¿Qué están ustedes agregando? Así es. ¿Y cómo vamos con la otra maleta? Con la maleta de las acciones, con la maleta de las actitudes, con la maleta de los perdones. Ya perdonamos, ya nos autoperdonamos, ya aprendimos a vivir el aquí y el ahora, porque no sabemos si al rato tiembla o explota un volcán y ya no vamos a volvernos a ver. ¿Cómo hemos vivido esa parte? Precisamente, amigos, el día de hoy vamos a lo largo del programa vamos a empezar a darles también un alimento especial por ahí. Si ustedes lo buscan, también lo van a encontrar. Es una, digámosle de esta manera, una receta que nos está dejando de legado nuestro amigo que también está dentro de la cuestión de los ovnis, y el alimento se llama Zampa. Pero bueno, lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Y regresando a la cuestión de la, precisamente de la energetización, del cambio que estamos viendo, de la vibración. Sí. Bueno, estamos mencionando que lo más importante de estos instantes es que cada uno de nosotros seamos un bastión poderoso de luz y fuerza cósmica, donde debemos apoyar logísticamente nuestros trabajos de activación, reajuste, transmutación, sintonización e impactación de las radiaciones cósmicas procedentes del cinturón de fotones de la zona gravitacional de la galaxia por la que está pasando nuestro planeta. Es por eso que estamos instados a todos los operadores de la luz para que entremos en esa dinámica. Amigos, fíjense qué cosa tan interesante. Esto nos estaban diciendo en el 2001 y curiosamente ya sabemos que estamos en tránsito hacia alinearnos con el centro de la galaxia. ¿Cómo ven esto, amigos? ¿Cómo lo sientes? Anita, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, primero cuando dijiste que un bastión de luz y fuerza me espantaste porque dije solamente en el sindicato. Pero ya me devolvió el alma al cuerpo cuando explicas. Mira, yo creo que tenemos que estar muy, muy ubicados y muy concientizados en que nuestro planeta está cambiando. Y que lo que está sucediéndonos con tanto temblor, con tanta erupción, con tanto tsunami, no son tragedias, simplemente son procesos evolutivos. En la medida que nosotros aprendamos a verlo de esa manera, vamos a dejar de vivir en el temor y vamos a dejar de vivir también en la incertidumbre y vamos a dejar de jalar también energías negativas que lo único que van a hacer es acrecentar hechos violentos y negativos alrededor de nuestro entorno. Ok, amigos, bueno, vamos, sigamos con este asunto. Fíjense que curiosamente los centros galácticos o los centros de las galaxias o de diferentes galaxias que van a estarnos apoyando en todo esto son precisamente los que les vamos a decir a continuación: Antares, Orión, las Pléyades, Sirio y Alfa Centauro. Para los que saben sobre ovnis desde una perspectiva tanto científica como estudiantes de religiones que tienen que ver con esto y en fin una serie de movimientos que se han dado a nivel internacional, nos explican que estos planetas o estos sistemas solares de los que les estamos hablando son precisamente, Anita, y eso es para de veras analizarlo todos, son donde se supone que están las casas de todos aquellos seres evolucionados y de todos aquellos seres espirituales más evolucionados que el hombre. Recordemos, amigos, que estamos analizando este tipo de textos. Así es. Y tratando de empatar lo que se nos ha dicho anteriormente con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Recordemos también que nosotros somos seres humanos, pero sobre todo somos seres de luz que estamos habitando en un cuerpo humano con un propósito más elevado, que es regresar al amor, expandir el amor entre nuestros hermanos humanos y sobre la faz de esta tierra. Sí, amigos, y bueno, recordemos que aquí lo que estamos tratando de hacer desde una posición muy, digamos, adecuada, aunque no la mejor para todos, es tratar de vibrar en frecuencia, en esa frecuencia, ¿verdad? Así es. En donde podamos entrar en esa simbiosis con todo esto de los rayos cósmicos, con todo esto del centro de la galaxia, en fin, con todo eso que necesitamos, esté en una línea verdaderamente interesante para todos nosotros. Y Anita, ¿qué piensas tú de esto? ¿Te parece bueno? ¿Te parece regular? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, como se los he dicho muchas veces, tenemos una oportunidad maravillosa en este momento. Si todos los que estamos, cada uno de los que estamos precisamente existiendo en este momento, en este instante de la evolución de la Tierra, es porque somos elegidos para algo maravilloso. Porque no se les dio la oportunidad a otros seres, sino a nosotros. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad, vamos a vivirla desde el amor y vamos a aprender de cada uno de nuestros hermanos, dando también lo mejor de nosotros. Así es, amigos, y bueno, los dejamos unos segunditos en compañía de música y regresamos con ustedes en unos 5 minutos aproximadamente. No se vayan, estamos en El Amor y Tu Despertar. Esperamos sus comentarios por el vivo. Gracias, continuamos. Despierta en el amor. Regresamos. Y bueno, amigos, estamos aquí de regreso con ustedes en El amor y tu despertar. Anita. Así es, aquí estamos listos, amigos, compartiéndoles información. Y bueno, nos están preguntando, ustedes hablan de prepararse, de que bien va a venir algo, de qué tanta seguridad hay. En fin, yo creo, amigos, que a fin de cuentas, el estar preparados o no para un desastre, para una emergencia, pues siempre va a redundar en beneficios reales. ¿Por qué? Porque cuando estamos preparados y prevenidos, pues vamos a reducir el temor, la angustia y las pérdidas que acompañan a los desastres. Las comunidades, familias e individuos siempre debemos de estar listos para saber qué hacer en un caso de incendio, en buscar refugios durante un tornado, tener también que estar preparados para desalojar casas, refugio y estar refugiados en albergues, y saber cómo vamos a atender estas necesidades básicas, porque no sabemos si puede venir una inundación, si incluso nuestra propia casa puede sufrir un desperfecto, no sé, que se nos venga una fuga de agua enorme, que venga un fallo de luz y provoque un pequeño incendio y tengamos que desalojar, en fin. Ahora, también cuando estamos preparados, vamos a poder reducir el impacto del desastre. Por ejemplo, si tenemos elementos de protección contra inundaciones, si tenemos elementos de protección y aseguramos objetos que en un momento dado pueden causar lesiones en un movimiento de tierra, pues también estamos evitando un peligro. Y no necesariamente estamos hablando de un desastre catastrófico, ¿no? Los desastres siempre van a transformar y trastornan miles de vidas con los años. Pero bueno, estos desastres tienen también efectos duraderos en las personas y en los bienes materiales. Si ustedes nos en otras ocasiones nos han compartido cuáles han sido sus experiencias, por ejemplo, los que vivimos un terremoto en el 85 o en otros años o en otras entidades, pues ya sabemos más o menos de lo que se trata. Las personas que viven cerca de la playa, como Tabasco, Cancún, Chetumal, pues están acostumbrados a los tornados, están acostumbrados a los ciclones y se previenen y ya no hay desastres, pero no quiere decir que las cosas dejaron de suceder, ¿no? Nos está diciendo nuestro amigo Identidad Secreta que de repente le da miedo, pero que también siente alivio. Yo creo que esa es la situación, amigos. Tenemos que tener conciencia de lo que puede pasar, pero también tenemos que tener la seguridad y la certeza de que todo está bien, porque mientras vivamos desde la fe y desde la seguridad del amor divino y cósmico que nos cobija y nos protege, vamos a poder afrontar no un desastre nada más, sino cualquier situación en nuestra vida. Y bueno, amigos, precisamente lo que estamos platicando con ustedes, compartiendo con ustedes, proviene de muchos documentos, ¿no? Entre ellos está una guía de supervivencia. Así es. Y que también está datada de 2003. Entonces, estamos observando que ya hay una corriente de preocupación, ya hay una corriente de tecnología, ya hay una corriente de servicio para todos aquellos que están preocupados por lo que está sucediendo y por lo que va a suceder. Ahora, no se trata aquí de alarmar a nadie ni de preocupar a nadie, es simplemente de compartir con ustedes que ya hay una serie de elementos los cuales podemos utilizar precisamente para evitar ese sentimiento de preocupación o de perturbación que pudiera estar en cada uno de nosotros. Ahora bien, les decíamos que les íbamos a dar una receta precisamente para un tipo de alimento. Un alimento bastante importante. Sí, que nos cubriría el aspecto de no tener gas, de no tener luz, de no tener algunas cuestiones para poder subsistir si es que llegara a suceder una situación de este nivel. Incluso yo creo que también es una receta que yo la consideraría mágica, porque si tenemos en un momento dado que privarnos de alimento común o de alimento cotidiano, esta es una buena opción para estar contando con todos los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo durante periodos largos. Y bien, vamos a comentar que esta receta fue canalizada a nuestro gran amigo y hermano Pablo Onser, que es precisamente uno de los contactados mexicanos que tiene que ver con OMS. Pero volvemos a lo que decíamos, vamos a ir analizando todo esto bajo una lente totalmente analítica y objetiva. Ahora, les vamos a dar rápidamente los ingredientes, cuestión curiosa que son 9 ingredientes los que ustedes tienen que reunir para hacer este preparado. Esos 9 ingredientes son frijoles rojos, garbanzos, lentejas, maíz seco, maní natural, miel pura, plátano verde, soya en granos y trigo seco. Estos elementos o estos ingredientes a la hora de ser procesados de tal forma nos van a permitir precisamente conocer y podernos alimentar en base a cualquier contingencia que pudiera ir más allá de nuestras acciones y de nuestras limitaciones. Si pudieras repetir los ingredientes para que nuestros amigos tomen nota. Sí, con todo gusto. Son frijoles rojos, garbanzos, lentejas, maíz seco, maní natural, miel pura, plátano verde, soya en granos y trigo seco. Muy bien. Son 9 ingredientes. El maní natural, recordemos que son los cacahuates naturales, sin sal, sin fritura, sin cubierta de japonés. Ok, la cantidad es determinada por el número de personas que tomarán parte en la preparación y posterior repartición del zampa. Algo muy importante que hace mención él y que me gustaría que lo mencionaras desde ahorita para que nuestros amigos tengan la conciencia de este alimento. Sí. ¿Qué quieres que especifique? Ah, sí, efectivamente, miren, esto es uno de los procesos en que no nos va a costar en realidad. Lo único que nos cuesta son los ingredientes, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado con una serie de gente o una serie de personas que se van a presentar por todos lados diciendo aquí está la fórmula, aquí está lo científicamente probado, esto te va a apoyar. Sí, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros somos cuidadosos para agarrar esta receta y empezarla a aplicar y empezar a generar el alimento, bueno, pues vamos a estar listos para cualquier eventualidad. Yo lo que les sugeriría que hiciéramos, porque va a haber gente que nos diga, es que no va a suceder, no va a pasar de esa manera, no X, no Y, no Z. Bueno, es hacer una pequeña prueba, ¿verdad? Crear una pequeña cantidad y ver ustedes desde el aspecto personal cuánto tiempo les dura y si ustedes la pueden estar asimilando físicamente. De esa manera ustedes se van a ir preparando para cualquier eventualidad mayor que pudiera llegarse a presentar posteriormente. Ahora, lo que les quiero decir es que en 5 kilos que se hacen de toda esta preparación, se obtienen alrededor de 1500 pelotitas de zampa. ¿Ok? Esto es algo impresionante. Estás hablando de 5 kilos conjuntando todos los ingredientes. Sí, 5 kilos conjuntando todos los ingredientes. No, 5 de cada uno. No, es precisamente de... En total. Exacto, ahorita les voy a ir diciendo... total. Les voy a ir diciendo cómo se hace todo esto. La cantidad, como se las decíamos, era determinada por el número de personas que tomarán parte en la preparación y posterior repartición del zampa. ¿Sí? Bueno. En el grupo que se hizo esto, estaba compuesto por 15 integrantes y se tomó como medida básica 5 kilogramos. Se sacaron alrededor de 1500 pelotitas... Y en su repartición nos tocó un poco más de un centenar de pelotitas a cada persona. Ok. Ese es un dato importante, sobre todo para tener en cuenta la proporción. Ahora vamos a hablar de proporciones. Es importante que se respete la proporción de uno a uno entre todos los granos. Es decir... Si se establece como medida básica un kilogramo, deberá ser un kilo de frijoles, un kilo de garbanzos y así sucesivamente para todos y cada uno de los componentes. Si se toma como medida básica 3 kilos, deberán ser 3 kilos de cada cosa. Bueno, el plátano verde, para obtener un kilo útil de esto, hay que pelar 5 kilos de plátano verde. ¿Ok? Por lo tanto, si por ejemplo se establece como medida básica 5 kilos, esto tiene que ser igual a 5 por 5... 25 kilos de plátano verde. Muy bien. ¿Sí? La miel por lo general es utilizada en proporción de 1 a 3. Es decir, si se establece como medida básica un kilo, la cantidad de miel necesaria para amalgamar el zampa es de 3 kilos. Si se establece una medida básica de 5, obviamente es 5 por 3, 15. Y así sucesivamente, de acuerdo a como nosotros lo querramos, conceptualizar y crear. A la cantidad exacta de la miel a utilizar, ya que las pelotitas no deben quedar ni demasiado secas, porque podrían desmoronarse enseguida, ni demasiado empapadas, ya que tardarían mucho tiempo en secarse o podrían deformarse o aplastarse en el momento de ser almacenadas. Ajá, o también generar cierto tipo de hongo. Exacto. Ahora, la preparación, ¿cómo se prepara? Bueno, vamos a dar el primer punto a generar, que sería el tostado. Todos los ingredientes serán tostados por separado, ya que cada uno tiene su grado de tostadura específico. El plátano, una vez cortado en tajadas, puede ser secado al sol, si es que se tiene la posibilidad de hacerlo. Si no, simplemente se le puede tostar en el horno de una estufa para luego molerlo. Así es. Ahora, ¿cómo se muele esto? Bueno, se muelen todos los ingredientes de manera separada, uno y otro, ya que cada uno tiene su grado de dureza específica. El maíz es más duro de moler, utilizando un molino manual tipo corona. No utilizar molino eléctrico. Se recomienda no utilizar molinos eléctricos de ningún tipo, ya que al utilizar estos artefactos se estaría privando a los ingredientes del cuerpo eléctrico, cuerpo energético, que también vegetales poseen y que en ellos constituye en definitiva un elemento nutritivo principal para nosotros los humanos, que era lo que comentábamos precisamente con nuestros amigos de Cuernavaca este fin de semana. Así es. Sobre el tipo de cuerpo que tenemos todos nosotros, que es un bioeléctrico molecular, ¿no? Así es, y precisamente en esta medida nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo de recibir este tipo de influencias eléctricas o electromagnéticas. Sí, en algunos momentos pueden ser sanas y en algunos momentos no, pero digamos que en este momento vamos a ser un poquito cuidadosos por la cuestión de los rayos solares, por la cuestión de lo que estamos viviendo y hacia dónde nos queremos dirigir. Y además también recordemos que para cambiar la frecuencia y la vibración de nuestro cuerpo o de nuestra materia física, necesitamos también cambiar o ser muy cuidadosos de las vibraciones que entran. Precisamente por esto, este alimento trata de prepararse de una manera más natural o más primitiva, si así lo queremos llamar. Sí, así es, amigos. Y bueno, Continuemos. La mezcla, ¿cómo se va a generar la mezcla? Bueno, al tener todos los granos y el plátano molidos, se juntan todas las harinas dependiendo de la cantidad de cada uno, dos o más en cada recipiente. Pueden ser uno, dos, tres, n, ¿no? Y de preferencia, amigos, que no sean de metal. Ahí ya vamos a empezar en una serie de tratamientos específicos. Si no son de metal, ¿puede ser plástico o tendría que ser barro o cerámica o qué sugiere? Bueno, aquí nos mencionan que puede ser plástico, pero en cuestiones personales y particulares, pues tendríamos que ver si el barro nos permite hacer esto y no nos altera la estructura molecular del alimento. Eso así todavía es. Estaría de en valoración de hacer los estudios necesarios y ver cuál sería la respuesta. Bueno, ahora ya que pasamos todo esto de la mezcla, bueno, vamos a entrar a lo que es el amalgama, o sea, ¿cómo vamos a amalgamarlos? ¿Cómo lo vamos a amasar? Así es, al estar bien mezcladas todas las harinas, empieza a amalgamarlas, mezclarlas gradualmente con la miel. Se irá amasando manualmente toda la mezcla hasta obtener la consistencia deseada y procurando no dejar pequeñas pelotitas de harina sin miel. O sea, es importantísimo, amigos, que la miel sea el conductor, el que nos va a permitir que toda la mezcla permanezca uniforme. Lo que le va a dar cuerpo en realidad a toda la mezcla y lo que la va a unir. Así es. Ahora, las bolitas. Al tener toda la masa lista, bien amalgamada, ni muy seca ni muy empapada, se hacen manualmente pequeñas bolitas del tamaño aproximado de una pelota de golf o de ping pong. Sí, ese sería el tamaño ideal para un tamaño promedio para nosotros el consumo, ¿no? Fíjense que como una nota chusca relacionada con esto, ustedes recuerdan que hubo algunas películas sensacionalistas, ¿verdad? Como por ejemplo Robocop, que se veía que el individuo comía un alimento hecho como de una pasta y también así como una bolita, porque muy futurista, porque parecía. Él sacaba esa bolita, ¿verdad? Y se la comía y era como mantenía su sistema digestivo funcional. Esto nos llama a nosotros la atención porque de alguna manera como que ya se estaba manejando en el pasado estas posibilidades de encontrarnos o de enfrentarnos a crisis verdaderamente fuertes, ¿no? Y por eso, amigos, les estamos compartiendo todo esto para, a medida de prevención, ir creando nuestros propios graneros, ir creando nuestros propios sistemas de alimentación posterior. Nuestra reserva. Bien, ahora vamos al secado. El secado puede ser de esta manera. Al terminar de hacer las bolitas, se les dejará secar en un sitio adecuado y posiblemente a la sombra, poniendo cuidado en cubrirlas con un paño o tela, que impida que los insectos, sobre todo moscas, puedan depositar allí sus huevecillos. Claro. Dañando así su trabajo de mucho esfuerzo. Un buen secado se obtiene cuando las bolitas de zampa tengan una consistencia no muy dura y presenten cierto grado de maleabilidad sin ser demasiado pegajosas. Yo me imagino que la consistencia te debe de quedar como esas deliciosas palanquetas de amaranto que saboreamos cuando vamos a Xochimilco, o como una palanqueta de cacahuate. Bueno, estás tocando temas que tienen que ver precisamente con estos alimentos del futuro. Amigos, afortunadamente México tiene una diversidad en cuanto a estas posibilidades. Así es. Y precisamente el amaranto es una base para crear este tipo de alimentos que nos van a mantener bien y que no va a ser difícil de conservarlos. Exactamente. Creo que aquí, vuelvo a repetir, amigos, somos muy afortunados por tener el país que tenemos, por vivir en el lugar donde vivimos, porque poseemos una riqueza natural impresionante. Entonces, esto es lo que debemos de aprovechar. Estamos en un tiempo muy preciado y muy valioso donde podemos nosotros generar muchos cambios y podemos también generar y crear innovaciones. Así es, amigos, y bueno, continuando con esto del Zampa vamos a llegar al punto de la conservación. ¿Qué te parece si hacemos una pausa musical y dejamos a nuestros amigos en espera de uno de los últimos procesos de este alimento que es muy preciado y muy importante para todos? Muy bien, amigos, el amor y tu despertar regresa con ustedes en unos minutos. No se vayan, sigan con nosotros. Just a lie. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso con ustedes en El Amor y Tu Despertar. Así es, amigos, ya estamos aquí de regreso. Quiero aprovechar para mandarle un saludo muy afectuoso a un amiguito que tenemos por ahí, que se llama Iván Ángeles Lugo. Él es un amigo ya de... un jovencísimo amigo de hace ya varios años. Y también tenemos aquí un saludo para María Inés Cristo y Marian Conti, allá en Argentina. Los mibogueros que andan por aquí, que nos están escuchando, también les mandamos un saludo muy cariñoso. Y bueno, Jorge, continuamos con esta conclusión en cuanto al tema del Zampa. Nos falta lo que es el almacenamiento y la conservación. Sí, de hecho van a ser tres cuestiones todavía que vamos a ver, pero son muy interesantes. ¿Cómo vamos a conservar esto? Bueno, una vez obteniendo un buen secado, se pasa a la conservación. Se recomienda almacenar las bolitas de Zampa en recipientes de vidrio, posiblemente de boca ancha, que además claro, de asegurar una buena conservación natural, permiten un acceso fácil a la hora de ir por ellas. Sin embargo, también pueden utilizarse un recipiente de plástico. Ambos tipos de receptáculos deben quedar cerrados herméticamente para que no haya aceleración en el proceso de deterioro de las bolitas al ser expuestas al aire. Precisamente yo les quiero recomendar estos frascos que ya podemos conseguir en muchos lugares, que envasan tipo al alto vacío. Los que tienen un broche, un seguro, son muy prácticos para este tipo de almacenamientos, sobre todo porque consideramos que es un alimento que puede almacenarse por un largo periodo de tiempo. Y bueno, ahora aquí viene lo interesante. Resulta que un Zampa bien preparado y que haya tenido un buen secado y que esté lejos de los insectos y bla bla bla, ya lo que habíamos hablado anteriormente, llega a conservarse perfectamente comestible por un lapso no menor. Ajá, ¿cuánto tiempo? De 4 años. Fíjense, amigos, qué maravilla, qué bendición tan grande recibimos al conocer esta receta. Porque imagínense, volvemos a lo mismo, no nos veamos en una situación de catástrofe. Veámonos también en una situación a futuro. Y recordemos también cuando las abuelas en las haciendas hacían sus torrejas de nata, hacían sus buñuelos, hacían sus empanadas, en fin, tantas cosas que se hacían para almacenar para las épocas de frío, para las épocas de hambre. Entonces, no lo veamos nada más en el sentido de cósmico, de catástrofe, sino también en esta situación de prevención y sobre todo de buena alimentación. Nos dice nuestra querida amiga Lucy que si el plátano verde es el que conocemos como plátano macho o es el plátano normal. De hecho, amigos, se pueden considerar todas las variedades de plátano. Ajá. Por ejemplo, aquí lo conocemos como dominico, lo conocemos como macho, lo conocemos como... Tenemos muchas variedades en México, que es el tabasco, el dominico, el macho y pues hay varios, ya no recuerdo. Entre otros, ¿no? Y aquí otros. Lo que tenemos... Manzano también. Exacto, el manzano. Aquí lo que tenemos que cuidar mucho es que sea verde, o sea, que esté en un proceso verde, ¿sí? Para que su consistencia sea más dura. Sí, y pueda entrar en simbiosis con todo lo demás y no generar un proceso de echarse a perder. Sí, recordemos que todo lo demás son granos secos. Si ustedes han llegado a comer cualquier tipo de plátano de cualquier variedad y les toca un plátano verde, está como si fuera de papel, como si fuera un cartón, que incluso cuesta mucho trabajo desprenderle la cáscara. Ese es el plátano que tendríamos que utilizar. Sí, y para todos aquellos amigos que quieren saber más sobre esta receta, bueno, en el transcurso del día o de la noche la vamos a subir a nuestro blog y ustedes la van a poder consultar, la van a poder imprimir, van a poder hacer con ella lo que requieran. Sí, de hecho, les recordamos nuestras páginas, amazona2012.blogspot.com, nuestra página también que es amazona.mex.tl, y también una pequeñita página que tenemos en Facebook que se llama 2012, Tu Despertar en el Amor. Y bueno, continuando con esto, a ver amigos, aquí tenemos otros detalles sobre el zampa. Es un alimento altamente energético. El consumo de una bolita es el equivalente a una de las tres comidas que normalmente consumimos en un día. Por lo tanto, con la ingestión diaria de tres bolitas de zampa no se necesita consumir ningún otro alimento, ya que ellas solas suministran al organismo la energía necesaria y suficiente para su desenvolvimiento funcional durante el día. En tiempos normales, el zampa puede ser utilizado como elemento de limpieza del organismo y de descanso de los órganos digestivos tan maltratados hoy día por nuestros hábitos alimenticios. En tiempos difíciles, el zampa preparado y almacenado con antelación puede ser la única ancla de salvación frente a la escasez de alimento o frente a la imposibilidad de consumir el que se consiga alrededor debido a su contaminación de naturaleza, bien sea química, biológica o nuclear. Aquí les queremos compartir también, amigos, que por favor, en el momento en que ustedes puedan conseguir la serie que se llama Jericó, exactamente, en sus dos temporadas, la puedan ustedes adquirir. Es muy muy difícil de conseguir, pero si lo pueden hacer, háganlo, porque esta serie les va a permitir observar algunas condiciones que se pueden presentar a lo lapso de una eventualidad. Aquí esta serie retrata precisamente lo de un asunto de una guerra nuclear, de una guerra bacteriológica, y cómo las nubes de radiación dañan toda la cosecha que está alrededor. Entonces, por lo tanto, no quedan granos buenos, no quedan condiciones en óptimas condiciones para la sobrevivencia humana. Así es, amigos, y recordemos que también todo lo que veamos, todo lo que comentemos, todo lo que consultemos, lo vamos a hacer con una óptica de análisis, con una óptica de objetividad y lejos de los miedos, lejos de las inseguridades. Más bien veámoslo como para analizar, para prevenir, para monitorear también nuestras propias acciones. Esta serie que les comenta Jorge de Jericó también menciona mucho, y a mí es lo que más me ha gustado revalorar dentro de este proceso que ellos manejan, nuestra actitud como humanidad y como seres en comunidades. Entonces creo que vale mucho la pena que nos centremos en un análisis profundo y objetivo, sobre todo de nuestra acción como humanidad ante este tipo de eventos. Ahora bien, vamos. Me gustaría también compartirles que en nuestra página de amazona.mex.tl nosotros tenemos una liga a la USGS, que es la una página de un sismológico que está en Estados Unidos, donde se monitorea constantemente pues los movimientos a lo largo de todo el planeta. Y bueno, para nosotros ha sido como que muy importante estar conectados a esta página, porque hemos detectado los movimientos de la Tierra, no nada más en una región, sino en todo el globo terráqueo. Y ya esta página está es muy científica, porque también nos muestra todas las fallas y todas las capas tectónicas que se encuentran bajo el mar, que son las que conforman, pues obviamente, la base del planeta. Yo les recomiendo mucho que la visiten, que la chequen periódicamente. Y bueno, sin afán de alarmarlos, por ejemplo, les puedo comentar que el día de hoy hubo 2-3 sismos en Chiapas, uno frente a la costa de Guatemala, y llevamos 2 en la frente a la costa de Baja California Sur y uno en California Central. También recuerden que tuvimos el de Guerrero y bueno, el de Chile, que también fue mencionado en los medios de comunicación, pero también tenemos eventos en Alaska Meridional, en Hawái, en Nueva Guinea Oriental, en las Islas Vírgenes, en Indonesia y bueno, lejos en República Dominicana y en la región de Puerto Rico. Lejos de quererlos alarmar y de decir está temblando y no sé qué, más bien es para que recordemos la manifestación de vida que nos está haciendo Gaia. Estoy viva, estoy aquí, atiéndanme, atiéndanse ustedes, prevénganse para esta evolución. Y precisamente en nuestra labor de difusión y de trabajo hacia los demás, les recordamos que a través de tu radio online se están transmitiendo meditaciones, la meditación que hicimos sus amigos del amor y tu despertar, y ahora ya están unidas con las meditaciones que nuestra amiga Diana Turner nos hizo para cada día de la semana de acuerdo al ángel correspondiente. Entonces a las 12 del día, aquí en turadioonline.com.mx, ustedes pueden escuchar ambas meditaciones hiladas. Y este es un trabajo que podemos hacer conjuntamente ustedes con nosotros para empezar a enviarle a nuestra querida Gaia vibraciones de amor y sobre todo de tranquilidad. Y yo creo que más que ella, lo necesitamos todos nosotros como seres humanos. ¿Cómo ves esto, Jorge? Excelente, amigos. Y bueno, continuando con lo que venimos haciendo programa con programa, ahora vamos a compartir con ustedes una biografía que es importante, ¿verdad? Es parte de esa biografía que tenemos que contemplar nosotros desde el aspecto espiritual para saber cómo debemos de operar. ¿A qué me refiero con esto? Desde programas anteriores hemos compartido con ustedes la lectura de un libro para que ustedes lo busquen, para que ustedes lo lean, para que ustedes vayan ampliando sus horizontes. Bueno, en esta ocasión tenemos uno que se llama Biocircuitos. Esta es una obra fascinante porque nos permite... ¿Hablando de Robocop? Exactamente, nos permite conocer qué es lo que está pasando con nosotros. Los autores es Leslie y Terry Patten. Sí, y obviamente la editorial es Selector. Por favor, tan pronto puedan ustedes conseguir una copia de este libro, sería excelente para ustedes, porque de esa manera vamos a ir creciendo en el conocimiento, sabiendo cómo nos debemos de manejar. A final de cuentas, nosotros somos biocircuitos. Todos los seres humanos así estamos definidos. Así es, precisamente esa es la idea, que ustedes vayan conociendo más información, que vayan teniendo acceso a ella y que la vayan analizando. Precisamente en el transcurso de la semana les compartimos en esta página de Facebook que se llama 2012, Tu Despertar en el Amor, un enlace de un estudio que se llama El Mensaje en Hebreo sobre el Iztaccíhuatl, y nos habla de una visión que se tuvo en 30 de marzo del 2003, donde se vieron unas luces sobre el Popocatépetl y al siguiente día sobre el Iztaccíhuatl en la nieve estaba un mensaje escrito en hebreo. Este video es muy importante que ustedes lo vean porque marca ciertos mensajes o ciertos parámetros acerca de la actividad volcánica que nos está reportando actualmente el Popocatépetl. Pero como siempre les decimos, y ustedes lo van a ver en el enlace como lo compartimos, que esta información debe de ser valorada y analizada de una manera inteligente y consciente, no desde el temor o desde la inseguridad. Recuerden que cada uno de nosotros vamos a obtener nuestras conclusiones y bueno, la labor que nosotros hacemos en el amor y tu despertar, pues es precisamente poner la información a su alcance. Entonces yo los invito a que lo vean a través de esta página que es 2012, Tu Despertar en el Amor. Y bueno amigos, continuando con este proceso, vamos a estar ahora dando un poquito de tiempo a una serie de temas alineados de una forma diferente a el amor y tu despertar. Bueno, recuerdan que hemos estado platicando de qué tenemos que hacer en cuestión de el despertar político en conciencia, de cómo sería lo mejor para nosotros en el sentido, ¿verdad?, de entender esa cuestión, ¿sí? Ya hablamos sobre las profecías, ya hablamos sobre otras cuestiones, pero bueno, vamos a seguir con la lista que habíamos dejado pendiente sobre cómo se gobiernan en otras latitudes, en otras esencias, ¿sí? Y quedamos que íbamos a tocar una de los puntos más difíciles, porque tiene que ver con lo que vivimos actualmente en el planeta. Ahora, fíjense, nos quedamos en el punto 3 la vez pasada, es decir, ya vimos lo que es, a manera de recordatorio, el empleo prudente y racional de los valores de cada individuo, la ausencia total de una noción del dinero, y nos quedamos en un gobierno central. Ahora, entramos a lo que es uno de los puntos que no les van a interesar mucho a nuestras gentes actualmente ni a nuestros dirigentes en el mundo, que se llama precisamente la ausencia total de partidos políticos. ¿Sí escucharon bien, amigos? Ausencia total de partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe paraíso, que no existe democracia. No existe democracia en ese sentido. Y van a decir, ¿cómo que no? Esperen tantito. Escuchen cómo se maneja esta situación para que podamos entender qué significa. Para estos amigos o estos hermanos extraterrestres no existe el término de democracia, como se maneja en nuestro planeta, ni tampoco en los sistemas, como son los sistemas republicano o anarquista, como son usuales en Gaia. Sino todo lo contrario, como se menciona en líneas anteriores, existe todo un sistema incorruptible, puesto que en dimensiones superiores ya no hay más caretas ni malas intenciones y demás artilugios usados por los terrestres. Entre nosotros existe un conocimiento que ya es adquirido desde generaciones anteriores y se manifiesta en cada uno de nosotros, así que no podemos engañar a nadie, y mucho menos a nosotros, de que somos la mejor opción para tal o cual actividad. No vivimos de los supuestos, ni tampoco pasamos encima de los demás. Existen rangos, pero no doctorados ni posgrados, en tal o cual área o disciplina, de lo que llaman ustedes carrera de vida. Esto para nosotros marca una necesidad muy alta de evolucionar de una manera sustantiva y con verdadero amor a todo y hacia todos. Híjole, ya como que no nos gusta eso, ¿no? O sea, nos están diciendo no necesitas esto y no, y tampoco te puedes poner encima de todo diciendo que eres la mejor opción. O sea, no existe en esos términos. Ahora, conjunto con esto, ahí les va otra. Existe la ausencia total de religión. ¡Sas! O sea, cero política, cero religión. Y por lo tanto, cero manipulación. Ok. Y veamos a qué se refiere con esto de cero religión, ¿no? En el sentido que vosotros, los habitantes de la Tierra, lo entienden, no hay ni catolicismo, ni misticismo, ni protestantismo, ni budismo, ni nada por el estilo. O sea, ninguna religión existe dentro de esta nueva manifestación espiritual. Porque existe una creencia vivida, general, en donde todos manejamos una analogía con el concepto de creencia que anima el espíritu hacia lo elevado, hacia lo espiritual. ¡Oh, sorpresa! O sea, que no funciona la religiosidad, ni el fanatismo, ni nada por el estilo. Recordemos que la religiosidad no es lo mismo que espiritualidad. La espiritualidad es el contacto con nuestro yo interno. Y la religiosidad viene a ser todas las cuestiones que se han creado para hacernos sentir que podemos llegar a esa espiritualidad, pero están completamente alejadas una de la otra. En el mismo interior de cada individuo que silenciosamente venera la energía suprema, ¿ok? Aquí ya hablamos de una veneración de una energía suprema. En su concepto de creencia interior, no estaría bien visto dar un nombre a dicha energía suprema, cuyas beneficiosas vibraciones sienten íntimamente y transmiten de inmediato a su alrededor en la vida de cada día. Es decir, hay un contacto permanente con niveles superiores que alimentan a todos. Es como un segundo corazón que late de acuerdo a la frecuencia y vibración que emana el centro del universo. Así que todo el que es evolucionado se conecta con este corazón central y lo conecta en un mismo sentir para con todos los demás seres que le rodean. Amigos, esto quiere decir definitivamente y de una forma concreta. Concreta y tajante. Que no existen ni cristos, ni intermediarios, ni santos, ni mártires, ni ninguna cosa que se le parezca. Es decir, hay una conexión permanente y total entre lo que nos ha creado, la esencia divina de la creación, y cada uno de nosotros. O sea que todo lo demás que estamos nosotros ejerciendo, a final de cuentas viene a ser como que sin resonancia. Es decir, no tiene un efecto concreto, ni real, ni necesario, ¿no? Además, recordemos precisamente eso. La ausencia de todo concepto de separatividad es lo que nos va a hacer crecer. ¿A qué me refiero? Precisamente el que dejemos de sentir que somos entes individuales y diferentes y empecemos a sentirnos parte de una misma esencia y de un todo. Pero eso solamente lo vamos a lograr con el desarrollo espiritual, manteniendo esta conexión permanente con la divinidad cósmica o el amor eterno. Ahora, continuemos viendo que también todo tiene un orden. Ese es otro problema. Porque la mayoría de nosotros no nos gusta, somos muy desordenados, como que actuamos por instinto y no por un orden cronológico de las cosas. Puede ser que no tengamos el orden cronológico y que sea una situación de orden. Para decir eso no puede ser, no es posible, no es lógico. Bueno, pero sí existe ese tipo de orden, es otro tipo de orden que puede suscitarse, pero que tiene que ver con todos nuestros efectos. ¿A qué me refiero? Bueno, se los voy a explicar. Nosotros vivimos en un desorden alimenticio, sexual, adictivo, etcétera, según en sus absurdos conocimientos. Eso es, recuerden que es lo que nos están diciendo a nosotros. Creen saber cómo nos conducimos. Imagínense, y tienen toda la razón, ¿eh? Porque si nosotros nos conducimos de una forma tan corrupta y tan nefasta, todavía nos atrevemos a decir que nosotros sabemos cómo los extraterrestres se conducen. Imagínense si no es risible, si no es ridículo. Bueno, nos tildan de aburridos y hasta de religiosos, sectarios y fanáticos. Pero no se engañen, ustedes están acostumbrados a manipularlo todo y creen que todo el universo es como ustedes. Que, fíjense, nos dicen, ¡qué arrogancia! Hay muchos grupos que se han puesto en contacto con ustedes. No les hemos presentado, o sea, no nos han presentado todavía las naves, puesto que nuestras actitudes y palabras han generado todo esto. Imagínense, si teniendo un poder limitado, como la mayoría de los humanos lo tenemos o lo poseemos, si tuviéramos acceso a una tecnología alta o a una nave de este tipo, ¿qué seríamos capaces de hacer? ¿Cómo trataríamos al resto de otras especies, al resto del universo? ¿Cómo nos sentiríamos? Si de por sí nos sentimos conquistadores, y que es algo verdaderamente absurdo, ¿cómo estaríamos detrás de todo esto? Y esto me recuerda a otro libro que les vamos a decir casi al finalizar el programa. Ahora, regresando a esto, nosotros o sea, se refiere a estos seres, no están autorizados de intervenir en nuestro ciclo evolutivo. Por el contrario, nos han dejado muchos indicios de cómo mejorar nuestra especie, pero que en tantos miles de millones no hemos logrado generar eso. Por ahí alguien dice que son miles de posibilidades en el universo de ser, de encontrar planetas con vida similares a la Tierra. ¿Sí? ¿Y tú crees que existan? Por supuesto. ¿En qué serían similares? ¿En las formas de organización, en las formas de vida? Mira, ¿de qué manera? Mira, según los expertos que han estado haciendo cálculos en el espacio y todo esto, hay ecuaciones que dicen que se requiere una cierta capacidad de moléculas para decir existen esas posibilidades. Ahora, eso quiere decir que tendría que ser el mismo conjunto de polvo cósmico y moléculas que activaron la vida en este planeta. Tendrían que ser condiciones idénticas. Idénticas. Y estamos hablando de varios miles de millones de planetas que estarían en esas mismas condiciones. Y eso sin hablar del multiuniverso, que ya también está en ejercicio de investigación para poder determinar los famosos universos paralelos, pero en cantidades estratosféricas. O sea, es algo que todavía tenemos que dar paso a seguirlo estudiando y poder entender que no somos los únicos. Bueno, eso es una realidad. No sería mucha soberbia y mucho orgullo pensar que somos la única raza existente y con vida en el universo, ¿no? Precisamente, y regresando a esto de los puntos, fíjate, se habla aquí de un término que a mí me preocupa mucho, porque el ser humano como que siento que no está todavía capacitado para ejercer esto. Mira, a ver, amigos, ¿cómo lo escuchan? La sexualidad es un estadio superior de conciencia universal. El término promiscuo aplica al ser humano que radica en el planeta Tierra, pero que no es general en el universo. Mientras para nosotros es necesario tener múltiples parejas sexuales para autocalificarnos como sementales, fíjense qué grueso nos identifican. Esto aplica a todo género, pues en vuestro planeta hay diversidad de géneros. Para nosotros la limpieza de la energía sexual es indispensable para evolucionar permanentemente. Y eso es algo que ya nosotros hemos tocado en este programa. Es un poco complicado esto, ya que en niveles y dimensiones superiores la sexualidad va desapareciendo. Claro. A ver, imagínate a un ser humano pensando que todo se rige bajo su sexualidad, que de repente le digan, en estados superiores ya no vas a ejercer tu sexualidad. Lo primero que va a decir por su falta de raciocinio es, ¿cómo? Mejor me quedo aquí. O sea, ¿sí? O sea, yo no puedo ir a algo así porque estoy acostumbrado a otra cosa, porque quiero vivir así. Entonces, eso marca la falta de compromiso y la falta de crecimiento espiritual al que deberíamos ya de aspirar en este momento. Porque ya se supone que somos una raza que ha estado evolucionando. Así es. Sí. Digamos que entre más primitiva es una especie, más irracional es su mente y su sexualidad. El estadio superior en el que vivimos nosotros se llama compartirnos. Es el equivalente a un matrimonio permanente y eterno, libre de infidelidades y demás consecuencias que trae la actitud desordenada en la espiritualidad. ¿Cómo ves esto? O sea que, a ver, amigos, nosotros podríamos comprometernos con nosotros en vivir un estado de compartimiento permanente. O sea, crear un matrimonio permanente. Es que esa es la idea. Lo que pasa es que a veces nos es muy difícil, ¿no? Sí. A ver, por ahí se escuchó un gallito, vamos a ver qué significa. Okay. ¿Qué te parece si regresamos con este tema y volvemos después de esta pausa musical? Sí, adelante, El Amor y Tu Despertar está con ustedes. Regresamos en unos segundos. Gracias. Don't forget Despierta en el amor. Regresamos. Y bueno, amigos, regresamos con ustedes en El Amor y Tu Despertar. Anita. Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos. Y bueno, pues yo creo que todos estos temas que estamos compartiendo con ustedes es con la intención de que tengamos una conciencia diferente y una conciencia más certera, más madura del proceso por el que estamos pasando. Repetimos, como humanidad, como raza humana y también, por ende, como planeta Tierra. Porque todos somos uno y somos parte de ese mismo universo y de un mismo ser. Y bueno, queremos invitarlos a que se den un recorrido por nuestras páginas, donde pueden encontrar no nada más artículos acerca de este tipo de informaciones, sino también todos nuestros programas del Amor y Tu Despertar y de Zona de Amor. Unos son de televisión y otros son de radio. Y algunas otras publicaciones, horóscopos que nos los proporciona nuestra querida amiga Kitty Bracho. Y bueno, las páginas son amazona2012.blogspot.mx y amazona.mex.tl. Y bueno, amigos, continuando y prácticamente cerrando lo que es el despertar político en conciencia, encontramos que el siguiente tema o el siguiente tópico a identificar se llama ciencia y tecnología. Está a cargo de seres que son telepáticos y sus facultades psíquicas naturales están puestas en gran parte a disposición de la ciencia. Sus ciencias se basan en la investigación, la apropiación, el tratamiento y el uso racional de los elementos de la naturaleza sin utilizar elementos contaminantes. No hay necesidad de prohibir tales medios. Cada individuo tiene como principio absoluto el más hondo respeto a la vida y todos los seres. Y a todo cuanto vive en su mundo y fuera de él, sus ciencias tienen como ejes esenciales, fíjense bien, la electricidad, el magnetismo, la electrostática, los ultrasonidos, los infrasonidos y varios miles de ondas que se han descubierto y que vosotros ni siquiera, o sea, nosotros como terrestres, nos hemos podido imaginar. Así es. Por ejemplo, tenemos aquí que los propulsores fotónicos, que ustedes llamaron ciencia ficción, se están llegando ya a utilizar en su medio científico. Y bueno, para terminar esta parte de la ciencia y tecnología, se utilizan estas ondas para el progreso de la ciencia al servicio del bienestar de la especie a la que se pertenece. No hay nada que le sea relativamente imposible en el plano científico porque se ha sabido utilizar su mente y su inteligencia en un sentido positivo, es decir, de acuerdo con las leyes universales que rigen a toda la creación. Es muy interesante darnos cuenta cómo estamos siendo observados, cómo fuimos valorados y evaluados, ¿no? Y que a lo mejor no estamos pasando las pruebas que nosotros sentimos que ya pasamos. Es muy importante, amigos, tener conciencia y tener la visión de análisis de nuestros propios recursos y de nuestros propios actos. Sí, y continuando, fíjense, aquí está uno de los temas más prioritarios para la mayoría de la especie, ¿no? Sobre todo la especie humana. Cuando se habla de la longevidad y la medicina. En el conocimiento interior nos ha dado la capacidad de modificar muy sensiblemente la duración de nuestra vida física. La duración de la vida de un individuo es de 2.800 años terrestres. ¿Eso es lo que deberíamos de durar? Eso es lo que ellos nos comparten. 2.800 años terrestres. Tal longevidad se debe a un procedimiento natural de regeneración celular espontánea que estabiliza las vibraciones vitales de las células hasta esa edad sin envejecimiento ni enfermedades hereditarias, preservando en cada individuo el equivalente de salud y de fuerza física de los mejores atletas. Tal procedimiento ha eliminado cualquier tara hereditaria, suprimiendo también las enfermedades y las malformaciones congénitas entre nosotros los extraterrestres, ¿verdad? Digo, entre ustedes los terrestres. No existe ni cáncer, ni diabetes, ni tumoraciones, ni virus letales entre nosotros los extraterrestres. ¿En qué momento nosotros como humanos perdimos toda esta condición? Híjole, yo creo que ahí ya estamos en un problema verdaderamente severo, porque tendríamos que entrar en un tema que es muy, muy escabroso. Si ya de por sí estos son escabrosos, el otro tendría que hablar sobre que somos nosotros el resultado de un experimento. Ajá. Sí, extraterrestre. Bueno, que de hecho lo somos, pero todavía no hay esa conciencia universal de poderlo entender como tal. Pero es cuestión de irlo platicando y de irlo compartiendo con nuestros amigos para conocer sus perspectivas al relativo, ¿no? A lo relacionado con esto. Y bueno, nuestros amigos extraterrestres, dentro de estos 10 puntos sobre cómo es el sistema social en el que ellos basan su vida, lo cierran de esta manera. El plano afectivo para nosotros solo cuenta prioritariamente el amor. El amor hacia todo ser vivo, el amor a todo cuanto vive, el amor entre los pueblos de los distintos planetas habitados que se han descubierto y que se descubrirán. Nuestras técnicas nos han dado la capacidad de convertirnos en grandes viajeros, moviéndonos en los espacios galácticos e intergalácticos, y además utilizar los gusanos, que ustedes apenas están entendiéndolos, y demás conexiones, carreteras espaciales, de esta manera. Ahora, ustedes Nos ven en diferentes lugares en solo segundos. Es, en realidad, el espacio no hay tiempo a esas velocidades. Es decir, son solo segundos existenciales para nosotros, y para ustedes serían como miles de millones de años terrestres, el moverse de un lugar a otro. Y con eso precisamente terminan estos 10 puntos de lo que ellos hablan de un nuevo sistema social, en donde el planeta Tierra podría ir analizando la posibilidad de estar en él. Y que además, yo creo que hay cosas muy válidas que rescatar ahí, y sobre todo que analizar, porque nosotros tenemos que reencontrarnos en nuestro amor verdadero y partir de ahí para practicar nuestra vida diaria y volver a nuestra base, que a fin de cuentas es el amor y sí, la esencia principal de todo. Así es, amigos. Ahora, ¿qué nos dicen nuestros amigos? Bueno, pues andan unos muy callados, otros nos están diciendo que el tema se les está haciendo muy interesante, pero bueno, que no se deja de sentir cierto miedo, cierto temor, cierta inseguridad. Y bueno, no lo veamos desde esta perspectiva, porque en realidad nuestra finalidad en este tipo de información, más que alarmarlos, más que, ¿cómo diríamos?, trastornarlos en sus pensamientos, es precisamente sentar las bases de una buena preparación, ¿no?, para cualquier tipo de prácticas y para la vida común también. Muy bien, amigos, y bueno, continuando con esta situación de nuestros hermanos extraterrestres, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este tema por el día de hoy. Así es. De análisis sobre lo que ellos vieron, para hacer un pequeño recordatorio. Vimos esto, vimos lo del Zampa, y vimos algunas características de lo que es la transformación hacia la nueva vibración y hacia la nueva frecuencia en donde tenemos que estar todos, en estado concordante con la Madre Tierra, con Gaia. Así es. Y también, bueno, hablábamos un poco de la importancia de estar preparados y de estar haciendo esa famosa maleta o tener ya las medidas de seguridad o de prevención comentadas y platicadas con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, para estar preparados en infinidad de riesgos naturales, como pueden ser inundaciones, tornados, huracanes, tormentas eléctricas, tormentas invernales por algún frío extremo, sequías, ¿no?, por el calor extremo, terremotos, alguna erupción de un volcán, derrumbes y desprendimiento de escombros, que pudieran ser aludes de lodo, que eso no tiene nada que ver con cualquier situación catastrófica, simplemente a veces suceden tsunamis, incendios, incendios forestales, que aquí en México también los estamos padeciendo durante estos meses. ¿Y cuáles serían los riesgos tecnológicos? Pues cualquiera, incidentes con materiales peligrosos, emergencias domésticas por productos químicos, una catástrofe de una planta de energía nuclear, que ya también las hemos visto que suceden y que algunas también son acalladas por las noticias. Y bueno, también en cuestiones de terrorismo, y ahí tenemos un ejemplo que todavía no se olvida, que es el 11-11 del 2001, y que después eso trajo como consecuencia varias repercusiones en otros países o en otras ciudades del mundo. Entonces también tenemos que estar informados de manera general sobre el terrorismo, sobre las explosiones, amenazas biológicas, químicas, explosiones nucleares, ¿no? Y sistemas también de avisos de seguridad interna. ¿Cómo vamos a recuperarnos en cualquiera de estos desastres? ¿Cómo vamos a conservar el agua? ¿Cómo vamos a verificar que todos los suministros estén listos para este tipo de cuestiones de desastre? Y sobre todo, ¿cómo vamos a comunicarnos con nuestra familia para nosotros tenerlos tranquilos? Y sobre todo, estar en constante comunicación sin perdernos la pista y sin estar angustiados. ¿Y en qué momento, si perdemos la conexión, sepamos a dónde o a quién vamos a recurrir? Pues bien, amigos, para cerrar el programa del día de hoy, quiero compartir con ustedes algunas condiciones. Alguien nos va a preguntar, o alguien ya nos preguntó en alguna ocasión, que si estos hermanos extraterrestres conocen todo esto, ¿qué carambas nosotros estamos haciendo en este planeta? Bueno, también para todo hay una respuesta. Pues por lo menos nos estamos entreteniendo. Y esa respuesta la tenemos aquí también. Fue canalizada y esta es del 2002. O sea, curiosamente hay una serie de condiciones que nos permiten entrar en esa dinámica de conocer. Bueno, el planeta Tierra ha servido como anfitrión para las almas jóvenes y también para las almas agresivas y destructivas. Durante 26 millones de años aproximadamente. O sea, no es de ayer, no es de antier. Tal parece que la raza humana siempre ha sido esa misma, ¿no? Bueno, es muy conocida dentro de nuestra galaxia como lugar de aprendizaje de lecciones particularmente difíciles, así como para resolver las tendencias agresivas y destructivas de aquellos que no han desarrollado las cualidades de caridad y amor. Muchos seres procedentes de todo el universo han llegado, por tanto, a la Tierra para trabajar estas tendencias agresivas y destructivas por medio de la ley del karma. La Tierra ha actuado también hasta ahora como escuela de evolución para una gran población de almas humanas, relativamente jóvenes. Algunos llegan aquí para aprender sus primeras lecciones básicas para desarrollarse como seres humanos conscientes y en evolución. Aquí también aprenden a discriminar entre el bien y el mal, o lo que conoceríamos tal vez como el bien y el mal. Acuérdense que también eso se vuelve relativo. Todo depende, ¿sí?, del grado de evolución. Sí, y lo que es más importante, a desarrollar en el tiempo el respeto por la santidad. Acuérdense de todo lo que hablábamos de santidad, pero que no tiene nada que ver con los santos, ni con la religión, ni con nada de eso, ¿sí? De todas las formas. Despierta el amor. Continuamos. Bueno, bueno. Perdón, tuvimos una pequeña falla técnica. Estamos regresando al aire. Y les decíamos a ustedes, queridos amigos, que El Amor y Tu Despertar va a seguir compartiendo con ustedes programas de varios tipos. Entre ellos fantasmas, entre ellos también cuestiones paranormales. Y en este caso el término de lo que escuchamos el día de hoy nos va a permitir avanzar en otras cuestiones. Para nosotros es muy importante que el despertar político en conciencia quedara bien definido, por la simple y sencilla razón de que estamos en ese tipo de tiempos, en los tiempos de tomar decisiones, ya sea a nivel país, ya sea a nivel planeta. Entonces, a través de este nuevo sentido de conciencia, podemos ejercerlo con una mayor autonomía, con una mayor libertad y con una mayor conciencia sobre lo que nos conviene a nosotros y a nuestro planeta amado Gaia. Anita. Ok, amigos, una información de último momento y son preliminares por el momento. Un sismo de magnitud de 5.7 en el sureste de Huetamo, Michoacán. Y también un sismo de 7.1 en Huistla, Chiapas. Desde allá está nuestra amiga Diana Turner comentándonos que, bueno, precisamente pues el sismo se sintió un poco fuerte, pero parece que no hay ahorita todavía algún reporte de algo grave. Amigos, la invitación que les hacemos es, no porque hayamos aquí en tu radio online y Diana Turner y El Amor y Tu Despertar creado este tipo de meditaciones, pero retómenlas, las tienen a su disposición a través de tu radioonline.com.mx todos los días a las 12, y si no, también las pueden seguir en el blog amazona2012.blogspot.mx. Y si no, tienen ustedes pues muchas opciones, porque hay muchos compañeros que se dedican a lo mismo que nosotros, que han hecho este tipo de trabajos. La intención es conectar nuestra esencia y nuestro espíritu a la de nuestros hermanos y a la del planeta, para que todos vibremos en una misma frecuencia y vibración y logremos dar este salto y este cambio evolutivo de una manera armónica y libre. Recordemos, amigos, que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son frecuencias y energías que estamos mandando a la Madre Tierra. Entonces, trabajemos en nuestro ser, en nuestra esencia y en nuestro espíritu a través de cualquier herramienta que nosotros tengamos a nuestro alcance para calmar nuestro espíritu, nuestro ser, y poder entrar en una vibración de paz y armonía, porque esa vibración de paz y armonía es lo que nos va a ayudar a transitar. No tengamos miedo, son cambios y son manifestaciones que nos está dando Gaia de su vida y de su transmutación. Y bueno, amigos, pasamos a despedirnos de todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos en El Amor y Tu Despertar, y estamos para servirles. Ya les comentaron de las páginas, del blog, de todo aquello que pueden ustedes localizar. Y también busquen, ahí vamos a subir en el transcurso del día el Zampa. Vamos a estar compartiendo con ustedes también a través del tiempo algunas otras recetas, como sería la de amaranto. Y esto nos va a permitir ir ampliando nuestro conocimiento para saber enfrentar cualquier eventualidad que pudiera llegarse a presentar. Amigos, como siempre, para nosotros es un honor y un privilegio compartir este espacio con ustedes. Disculpen algunas de las fallas técnicas, pero bueno, es parte de este show. Y los esperamos la próxima semana en El Amor y Tu Despertar a las 4 de la tarde, en www.turradioonline.com.mx, y recuerden que tenemos la repetición de este programa alrededor de las 8 de la noche el día de hoy y mañana a las 10 de la mañana en turadioonline.com.mx. Y si no, pueden también buscarlo en el blog amazona2012.blogspot.com. Y bueno, nos despedimos con un poco de música y les damos las más sinceras gracias y les enviamos mucho amor y mucha paz a sus corazones. Bueno, que tengan muy buena tarde y el amor y tu despertar está con ustedes hoy y siempre. Hasta pronto. Gracias. Despertar solo en turadioonline.com.mx.